Sintonizas Territory Mac. Como os anunciábamos en la agenda, el 26 de mayo se celebró en el edificio Neópolis de Vilanova la Geltrú Podcat, el encuentro de podcasting en Cataluña. Hoy queremos saber el alcance que tuvo el encuentro conversando con Marc Pascual, organizador de Podcat. Conectamos con Vilanova la Geltrú. Buenas tardes, Marc, y felicidades por la gran acogida que tuvo el evento. Buenas tardes, pues muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos. Resúmenos las actividades que se llevaron a cabo en la jornada. Pues tuvimos varias actividades, desde podcast en directo, como por ejemplo Dame la Voz o Soy Friki o Narradores Deportivos. Y luego tuvimos ponencias, por ejemplo, la primera fue Emma Rodero, que da el máster sobre radiofonía en la Universidad Pompeu Fabra, que nos dio una ponencia sobre las radionovelas, que es algo que se perdió en la radio convencional y es algo que quizás se podría recuperar en los podcasts, con lo cual podría ser bastante divertido. Luego tuvimos la ponencia de Raúl Martínez de Radio Monólogos, que nos enseñó cómo hacer un guión para hacer monólogos en un podcast. La verdad es que la gente interactuó mucho con esa ponencia y la verdad nos lo pasamos muy bien. Luego tuvimos a Laura Marín de la Asociación de Periodistas del Garraf, que nos enseñó cómo hacer guión o cómo entender las noticias para poder hacer un podcast sobre actualidad. La verdad es que nos sirvió de mucho. Fue quizá una ponencia que creíamos que no iba a dar tanto de sí, pero por lo visto a la gente le interesó mucho. Y luego tuvimos, al final de todo el evento, tuvimos una butifarrada en la terraza de la tercera planta de Neápolis, con lo cual nos terminamos con butifarras, barbacoa y mojitos. Y nos lo pasamos genial. ¿Cómo valoráis la experiencia desde el equipo de organización del evento? A ver, fue algo que empezó como, bueno, vamos a hacer una trubada. Y bueno, terminó siendo más que trubada, terminó siendo casi jornadas de un día. Es esas cosas que bueno, vas a organizar y dices, bueno, lo hago de forma descansada. Pero no, siempre que organizas algo, yo doy un consejo siempre que es que quien vaya a organizar un evento, que sepa que se va a estresar. Que sepa que se va a estresar. Pero bueno, es algo que te da mucha satisfacción personal cuando ves que funciona bien, que tienes a unos compañeros en la organización que bueno, que te entiendes con ellos. La verdad, a ver, organizar algo así, ya te digo, salió de una conversación de un día de vamos a hacer algo. Y bueno, ha funcionado y de hecho ya hay gente que nos está pidiendo hacerlo para el próximo año. ¿Cómo y dónde podremos informarnos del próximo evento? Pues mira, más o menos por los mismos medios que nos hemos comunicado con la gente, desde Twitter en @podcasttrubada, en nuestro Facebook, facebook.com/podcasttrubada, o en nuestro blog, que es trubadapodcast.wordpress.com. De momento creemos que no teníamos por qué tener dominio propio. Bueno, lo hacemos de una forma desinteresada. Pero bueno, tal como van las cosas, creo que vamos a tirar por el derecho y yo creo que sí que tendremos unas segundas y, bueno, por los medios ya os iréis enterando. Marc, te felicitamos a ti y a todo el equipo de la organización de podcast porque ha tenido una gran acogida. Os animamos a preparar la próxima edición y te damos las gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac resumiendo el desarrollo de Podcat, el encuentro de podcasting en Cataluña. Muy bien, pues muchas gracias por habernos dado la oportunidad de que nos entrevistarais. Os recuerdo que podéis seguirnos en toda la información del encuentro y si vamos a hacer uno próximo en trubadapodcat.wordpress.com. Y bueno, animo al mundo del podcast en Cataluña, hacer podcast en catalán, que hay pocos. Y bueno, y desde el próximo evento que vengáis más gente, que así nos conocemos y nos lo pasamos bien.